¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este palomazo que, como ustedes saben, son la gustada sección en su canal de Churros y Palomitas, donde hablamos de cine, donde tenemos invitados a especialistas acerca de distintos temas. Y que creen, también de repente pues nos gusta hacer el shameless plug cuando sabemos que los conocidos, que los camaradas que se dedican a esto del cine, ya sea producción, dirección, distribución, etcétera, pues de repente tienen proyectos interesantes para hablarnos de ellos. Y esta es precisamente una de estas ocasiones. Y me da muchísimo gusto presentarles a los invitados que tenemos para esta noche. De uno ya empezaron a escucharlo y es precisamente aquí de la casa. Tenemos a Jaime Rosales. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, ¿qué tal, Dan? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias, gracias por este espacio. No, hombre, al contrario, ya sabes que ahora sí que aquí es tu casa. Bienvenido. ¿Y qué creen? Vamos a presentar de una vez del otro lado de la línea. Es primerizo, esperemos que no se espante con la charla que tenemos aquí. Arturo González, ¿cómo estás, Arturo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hombre, un auténtico y verdadero placer. Agradecimiento a los que ya se están incorporando precisamente aquí en las transmisiones. Vemos que ya en Twitch ya están empezando a caer algo de gente. Recuerden que pueden mandarnos sus comentarios y si son pertinentes, todas las dudas aprovechen ahorita porque tal vez no les vayamos a dar un tutorial sobre cómo se maneja. Pero sí, pueden surgir varias preguntas. En este momento estoy escribiendo un mensaje para que vean que se actualiza automáticamente y van a aparecer aquí en la parte de abajo como que ya se actualizó. Entonces, tienen dudas, preguntas, comentarios, mentadas, quieren códigos de promoción, quién sabe, podremos tener, mándenos ahí los comentarios y nosotros estaremos aquí charlando. Pero bueno, vamos a hablar, ahora sí que como dicen, estamos aquí reunidos, queridos hermanos, porque vamos a hablar de una plataforma que se ha estado preparando. Híjole, mano, ahorita nos van a platicar tejes y manejes porque yo sé que esto es como para ir trillizos o cuatrillizos, el periodo de gestación más el parto es tardadísimo, doloroso y es bastante laborioso. Pero vamos a hablar de una plataforma que se llama Plataforma Cine, el nombre más que nada apropiado. Y bueno, vamos a arrancar primero sabiendo qué oferta tiene, de qué carajos estamos hablando, porque esta plataforma, vámonos paso por paso. Arturo, aprovechando que te tenemos a ti directamente en la cámara, platícanos Plataforma Cine, qué onda con esta plataforma. Pues mira, es un proyecto que nació prácticamente el año pasado, ¿no? Como una inquietud de pues varios colegas, compañeros, amigos que nos dedicamos mucho al medio del entretenimiento, sobre todo en el tema del cine, ¿no? Tenemos diferentes funciones y que de alguna manera pues vimos la inquietud o tuvimos la inquietud, digo, a mí me invitaron, yo no, la idea no es mía. Pero había como una inquietud de que venía un cambio, ¿no? No sabíamos qué tan grave se iba a presentar, pero bueno, fue como prever un poco eso y justo lo que dices, ¿no? Fue meter como la semilla, luego en lo que nos poníamos de acuerdo, obviamente cada quien con su trabajo tradicional, pero pues justo retomamos un poquitito justo antes de la pandemia y empezamos a desarrollarla, ¿no? Con el sentido de justamente, pues, llevar el cine, sobre todo un cine más independiente, pero eso sí, con mucha calidad, a la gente que, pues, le gusta ver historias, ¿no? En ese sentido. Entonces, un poco nace así. Evidentemente, el cine mexicano es también una de nuestras principales intereses. Y bueno, pues, hemos estado como trabajando mucho el tema del contenido, el tema de la funcionalidad de la misma plataforma y encontrar una diferencia también importante a lo que tradicionalmente está jalando ahorita, ¿no? Y que tienen obviamente pues muchísimo más presupuesto para promoción y darse a conocer con la gente, pero pues no dejar de lado el que pues la gente siga buscando este otro tipo de contenido que muchas veces o pasa el tiempo y no se alcanza a ver porque pues no tiene como el mismo número de vistas que una película de superhéroes, ¿no? Por poner un ejemplo. Claro. Sin embargo, pues tener vivas estas opciones que de alguna manera son muy buenas películas y que pues tocan diferentes fibras en ese sentido, ¿no? Y es interesante porque, por ejemplo, y a Jaime le consta, por ejemplo, cuando me invita a funciones, o por ejemplo, que yo cuando me la paso en festivales, de repente nos hablan de distintas películas, o uno precisamente empieza a hablar de las películas, ahorita terminó el Festival de Morelia, Y ahí ellos tienen la fortuna de que al final de cuentas están apadrinados por Cinepolis Click. Entonces, queriendo o no, las personas que no tienen la oportunidad de acudir en físico, bueno, en este año fue edición híbrida, de repente, oye, ¿dónde puedo ver la película de la que me pasaste la crítica y todo? Y es, ah, bueno, en el caso del de Morelia, pues tenías que conectarte ese día para verla y ahorita ya no hay nada prácticamente de ese catálogo en línea. Y pasa lo mismo con otras películas, por ejemplo, de otros festivales. Y siempre era la pregunta, es una de las constantes de, oye, ¿y dónde lo puedo ver? ¿Dónde lo puedo ver? ¿Podríamos decir que esto ayuda en cierta medida a solventar ese tipo de cine que está presente, pero que de repente no sé, no, pues no está presente, o sea, no está no está accesible, creo que es la expresión? ¿Sí ayuda o estoy inventando monos con tranchetes porque esto se enfoca completamente en otra cosa? Si quieres, vamos contigo, Arturo, y ahorita vamos con Jaime para que desde luego, pues que nos diga, estamos aquí todos, ¿no? Tal cual, tal cual. No, pues le diste justo al clavo, ¿no? La idea es, te digo, encontrar otra opción más para la gente, ¿no? Que de alguna manera, pues sí, un poco ahorita lo que se está pensando es un tipo tienda virtual, ¿no? Donde podamos rentar las películas y en ese sentido, pues tener este catálogo, te digo, un poco más, pues curado, en el sentido de que sí sean películas de calidad y que representen pues diferentes temas de las historias que pues han tocado, pues no sé, hay muchas películas multipremiadas, hay películas que tienen una hechura muy, muy buena y que ahí pues por ejemplo los directores o el director de fotografía o el guionista son como lo que se resalta más, ¿no? Tenemos, te digo, diferentes opciones, tanto películas mexicanas como extranjeras, pero que son... Pues sentimos, ¿no? Pues representativas en el tema de lo que es el cine y de lo que es la cinematografía mundial en ese sentido, ¿no? Y pues vas, Jaime. Gracias, Arturo. Creo que lo que estamos haciendo es llenar un hueco que había en la cuestión del streaming y que sigue existiendo en el streaming. No quiero hablar de a nivel mundial, pero sí a nivel latinoamericano, porque ese es otro de los detalles. Estamos empezando esta aventura buscando no solo llegar a México, sino al resto de Latinoamérica. Entonces, la plataforma. A partir de hoy, algunas películas no se podrán ver en todos lados, pero muchas de las películas se podrán ver sobre todo en Centroamérica, el Caribe y en algunos países de Sudamérica. Por ahí hay un par de películas mexicanas que se van a poder ver en todo el mundo. Y el asunto es llenar este hueco que existía entre lo extremadamente comercial, por un lado, con las plataformas que ya conocemos. Que no tenemos ninguna bronca en decirlas, está Netflix y está Prime, viene Disney y ya llegó a México Apple TV. Entonces, por este extremo en donde el cine demasiado comercial puede vivir, puede convivir y puede prosperar, y el cine demasiado clavado, demasiado independiente o un cine demasiado complicado para ciertas audiencias, que puede estar en movie o puede estar inclusive en filming latino. Nosotros queremos estar en un punto medio en donde podemos tener películas, no, por supuesto que puedan estar nominadas al Oscar. Tenemos por ahí un par. Tenemos la de Coreda, que estuvo nominada hace poco tiempo, El joven Ahmed. Pero también películas que puedan tener cierto atractivo comercial para más audiencias y no quedarnos en unas plataformas, pues no muy de nicho, pero sí un poco olvidadas. Queremos estar en este punto medio y llenar este hueco que vemos en el mercado del streaming en México y dar oportunidad, ya lo decía Arturo, a cierto tipo de películas mexicanas que llega un momento en que, pues sobre todo con la caída y la muerte del Blu-ray y DVD, desaparecen del mapa y entonces ves películas que ya no hay manera de verlas de ninguna forma, ni siquiera pirata, ¿sabes? Ni siquiera en una bahía por ahí perdida o en el puesto del conocedor más importante de cine que hay en México, que es el señor que está fuera de la Cineteca Nacional, ¿no? Entonces, en ninguno de estos lados la vas a encontrar y queremos dar esta oportunidad al cine mexicano y al cine independiente de sí tener una salida y sí tener una manera de que cualquiera pueda llegar rentarla, los precios son realmente accesibles. Tenemos rentas de 25 pesos y de 45 pesos. Entonces, creo que sí podemos llegar a este público que para algunas plataformas se está siendo olvidado. Ahorita mencionaste algo muy importante y a ver, ya voy a empezar con las preguntas incómodas. Vamos a darle, ¿no? Pero venga, venga. Antes de eso, saludos a los que se han estado incorporando. Emlop me va a regañar precisamente porque no habilité otros emotes para echarle aquí en la charla. Se me pasó del otro programa pero bueno, es otra cuestión. Ahorita mencionaste algo que es súper relevante, que es el manejo de los precios. Y también aquí hay una cuestión que uno como consumidor está muy mal acostumbrado. De hecho, en el programa de The Dailies, que es donde tengo un reporte semanal acerca de distintas noticias, yo hablaba, por ejemplo, del fenómeno de los festivales en línea, que prácticamente es lo que tuvimos durante todo este año, y que para bien o para mal se facilitó. Hay una barrera que creo que es artificial, porque en cierta medida se facilitó el acceso de muchos contenidos a personas que geográficamente no puedes viajar y qué bueno que ya puedes acceder a una plataforma. Pero ahí tenemos un pequeño problema que se está malbaratando el trabajo, en el sentido de que, oye, ¿por qué carajos voy a pagarte? Ahorita literalmente estamos viendo en pantalla Cuatro Lunas, es una película mexicana, estaba platicando antes de que arrancáramos transmisiones, precisamente que yo la pude ver en Guadalajara cuando se estuvo presentando. Y de repente, si alguien la pudo haber visto en el contexto actual de los festivales en línea, pues usualmente la voy a ver gratis, o sea, es casi casi págame porque vea tu película. Entonces, ¿no hay alguna especie de miedo o se hizo? Me imagino que desde luego se tuvo que hacer una revisión, sobre todo para el manejo de los precios, pero ¿no hay alguna especie de miedo precisamente con el consumidor que está acostumbrado a que pague una membresía y es como una especie de buffet y que de repente uno se encuentra, ay, 45 pesos por una renta de una película mexicana que ni siquiera sé si me va a gustar? ¿Por qué no nos platican poquito acerca de el proceso de selección o los estudios que se tuvieron que haber hecho precisamente para, pues ahora sí que para ver de con cuánto le entra uno a la cooperacha para poder ver estos contenidos? Si quieres, vamos, pues vamos con quien está aquí precisamente a cuadro, ¿por qué no? Ok, perfecto. Pues mira, son muchos temas, ¿no? De alguna manera, sí, como dices, tanto desde pensar qué películas se iban a programar, ¿no? Pues tuvo que hacerse un proceso de curaduría, de selección, de ver también el tema de los derechos, ¿no? Y cuando hablamos del tema de los derechos es justamente cuando viene el tema del precio, ¿no? Al final del día, como bien dices, digo, tradicionalmente la gente que va al cine, pues paga un boleto de cine que normalmente cuesta lo mismo una película que se hizo con 200 millones de dólares o más, ¿no? A comparación de una película que se pudo haber hecho incluso hasta con 2 millones de pesos, ¿no? Y es una diferencia abismal, pero el boleto te va a salir en lo mismo. Entonces, pues al tener una oferta de cine como tal en esta plataforma o en todas, ¿no? De alguna manera, el tema del entretenimiento, bueno, se tasa. Pues en cómo le va en el camino, ¿no? Tradicionalmente, una película adquiere valor de acuerdo a cuánta gente asistió a su exhibición comercial en una sala de cine, ¿no? Y de ahí, pues va pasando a diferentes canales, pero ya digamos que ese recorrido, pues es como va poco a poco recuperándose toda la inversión que tiene que ver con toda esta maquinaria que se le conoce como industria cinematográfica, ¿no? Desde que uno escribe, uno tiene la idea. Luego escribe el guión, se busca el financiamiento y se produce, que es un mundo de dinero y de tiempo y de gente involucrada. Y una vez terminada la película, pues se busca lanzarla, ¿no? Entonces, ¿por qué ver una película gratis a ver una película que te cuesta? Bueno, pues es justamente toda esta infraestructura que al final del día se requiere, ¿no? Estar alimentando de alguna manera de ingresos para poder producir la siguiente. En ese sentido, ¿por qué nos enfocamos al cine mexicano? Pues porque realmente creemos en él. Creo que todos hemos estado involucrados ya bastantes años pues en esta carrera, de alguna manera, de estar viendo películas mexicanas, ¿no? De hecho, aquí atrás tengo tres, ¿no? Ejemplos, pero en ese sentido, y de todo, ¿no? Documentales, ficción, dramas, comedias. Películas sumamente comerciales, películas no tan comerciales, pero que de alguna manera tienen un valor. Y te digo, si todo se tasa con el mismo valor del boleto, pues aquí lo que estamos haciendo, y por eso también un poco elegir el nombre de plataforma cine, es un poco llevar el cine a la etapa digital, que que pues al final del día te va a costar prácticamente lo mismo el boleto o la compra o renta más bien de ver esta película, ya sea mexicana o internacional, pero que de alguna manera eso pues también lleve a una recuperación de que el productor o el director, que si te gustó mucho la película, pues también tenga la oportunidad de seguir haciendo cine, de seguir contando historias. Y creo que es como un círculo, ¿no? Y sí estamos como muy mal acostumbrados culturalmente, pues desde, por ejemplo, desde que yo estudiaba, ¿no? El mismo profesor, en vez de darte el libro, te daba copias del libro, ¿no? Uh-huh. Y entonces traemos como ese pues, chip ahí medio de, ¿por qué voy a pagar por algo que escribió fulano de tal si lo puedo conseguir con una fotocopia, ¿no? Y creo que la piratería es muy similar a ello, ¿no? Y en ese sentido creo que nos falta educación y conocimiento de saber toda esta industria que hay detrás que necesita de alguna manera alimentarse, ¿no? Tú mismo me mencionabas hace rato que también te dedicas a la postproducción y pues tú sabes todo el camino que y toda la chamba que se tiene que hacer, no solamente después de la filmación, sino justamente el terminar una película, ¿no? Ahorita, por ejemplo, justamente para poder entregar a las diferentes plataformas y a las tanto mexicanas como extranjeras, la cantidad de materiales que se generan de una sola película es gigante, ¿no? Se tienen que hacer pues, canales de audio por separado, en diferentes formatos, la película también con diferentes formatos, si lleva subtítulos, si lleva doblaje, o sea, se vuelve una cantidad de chamba y de archivos gigantes que, pues de alguna manera, todo eso se tiene que pagar y tiene que generar más trabajo. Y qué mejor que si esas historias tocan nuestro corazón de alguna manera o algo que nos mueva de fibras, uh-huh. pues que ese mismo director y ese mismo productor pues puedan seguir contando sus historias y se puedan dedicar a ello, ¿no? Y un poco es el espíritu que en mí personalmente es el que le estoy imprimiendo, ¿no? Sí, y por ejemplo, y ahorita vamos contigo, Jaime, nada más quería leer algunos de los comentarios que nos están dejando precisamente en Twitch. Y una comparativa, a ver, vamos a aprovechar para empezar con eso, porque bueno, sí tenemos los precios, obviamente dependiendo del tipo de película, ahorita vimos por ejemplo, a ver, vámonos a Abolición de la propiedad, obviamente $25, oye, qué caro, ok, me voy a Filmin Latino, Los Insólitos Peces Gato, una película increíblemente de los amigos de Cine Caníbal que tienen que ver, por $41, y aquí la tenemos una plataforma que en cierta medida, me atrevo a decir que está subsidiada por el gobierno, bueno, ellos en realidad pagan por el uso de la plataforma, pero es otra historia que luego podemos desarrollar, pero si nos vamos a Prime Video, pues a ver, Mamma Mía está en 99 varitos, Emma está en $199. Obviamente son categorías distintas porque estamos hablando de estrenos internacionales. Tú ya bien lo mencionaste, que son los juegos de presupuestos, pero sin embargo, pues bueno, aquí tenemos esta ventana. El comentario que nos están dejando precisamente en el chat, y para que nos aclaren, vamos contigo, Jaime, aprovechando. Por lo que tengo entendido, ustedes quieren darle una oportunidad a las películas que han sido olvidadas, pero que tienen un potencial. Háblenos tal vez poquito más sobre el catálogo, Jaime. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Creo que es muy importante el tipo de películas que estamos escogiendo, porque no estamos poniendo cualquier película, ni estamos haciendo ningún relleno. Si uh-huh. ustedes pueden ver todavía la cantidad de películas que tenemos en la plataforma, son pocas, no son muchas, porque han tratado o se ha buscado que el tipo de películas tengan este valor extra que hagan que la gente realmente las quiera ver, adquirir y esté dispuesta a pagar por ellas. No es un catálogo de relleno, no es nunca. Y haremos todo lo posible de no tener películas que nada más estén ahí por no dejar ni por algún compromiso en particular, sino que realmente le estén dando un valor al público que está pagando por ellas. Y por lo tanto, creo que podemos hablar del joven Ahmed, ¿no? De un adolescente que tiene, bueno, empieza a ver, a adentrarse en el Corán y empieza a meterse de una manera demasiado fuerte, por así llamarlo, en la religión, y por lo tanto tiene estos sesgos de que no puede platicar del Corán con una mujer, pero es un adolescente en una situación occidental en donde se está radicalizando. Entonces, este tipo de historias con alto contenido, pues si quieres controversial Otra de ellas es Cuatro Lunas, sobre sobre unas parejas homosexuales, en donde las relaciones entre ellos son, no es una película de Julián Hernández, es otro tipo de película. Saludos a Julián, por cierto, si nos está viendo. Saludos a mi amigo, saludos a mi amigo Julián. Es otro tipo de película que en su momento fue muy controversial. Cara de Ángel, donde ves a Marion Cotillard como nunca la habías visto, como la peor madre del universo, muy guapa, pero la peor madre del universo. Curiosa, que todo el mundo quiere ver Curiosa porque tiene ahí, digamos, cierto tono sexual con la película. Dior y yo, que es una película sobre la famosa Casa Dior y es un documental. Entonces, no estamos metiendo ninguna película de relleno, no estamos metiendo ni películas banales. Puede ser que haya un par de comedias, pero ninguna es una comedia de pastelazo ni es una comedia boba. Abolición de la propiedad, de Jesús Magaña, que es un experimento con Aislinn Derbez y con Humberto Busto, que estás viendo una obra de teatro, pero estás viendo una película. Abril y el mundo extraordinario, que es una animación francesa que no es la típica de animación de Pixar, ni es una típica animación boba. No son los Animaniacs que van a regresar, o sea, no son ese tipo de cosas, o demasiado banales o demasiado intelectuales, ¿no? Ni contemplativas. No es una película de Bellatar donde nada más vas a ver cosas y manchas grises durante tres horas. Sí, no. Es cine de alta calidad, que cualquiera de las películas que puedas tú ver en la plataforma tiene algo que darte. Y por lo tanto tiene este asunto de que no la vas a poder, bueno, o sea, sí la puedes ver en algún otro lado, pero la vas a poder ver más cara y no la vas a poder ver gratis, sonó horrible, no la vas a poder ver sin costo en ningún otro lugar. Entonces, busquemos diferenciarnos del resto del mercado, hablando en términos netamente de mercado y de industria, en donde tú puedas, y hablando de lo que tú decías hace ratito, de que la gente se está mal acostumbrando, particularmente ahorita en la pandemia, a ver todo gratis, pero eventualmente no vas a encontrar todo gratis y eventualmente vas a querer ver películas por las que vas a pagar. Aquí vas a pagar poco dinero, no vas a pagar mucho dinero, y aquí vas a poder siempre ver una película que, como tú muchas veces has dicho, es va calada, va garantizada. llévela, va probada, va garantizada. Tus frases. A ver, aquí vienen dos preguntas, una poquito en general, que en cierta medida ya la respondiste, tal vez más que para que nada, para que me quede claro a mí el punto es, yo ya he visto algunas de estas películas del catálogo en otras plataformas, pero sí, sin duda, yo sé que también la cuestión es, el manejo de derechos es, híjole, mano. Yo le llamo de cuando yo iba a hacer mi documental de los demonios de la producción, que terminó convirtiéndose en los palomazos porque la gente prefiere ver transmisiones de streaming a irse a meter a ver un documental sobre cosas que solo le interesan a los que se meten al cine. Pero precisamente el juego de distribución es una cosa bien particular, el manejo de derechos. Entonces, ya nos pasó el ejemplo más claro para el humano normal mexicano, que probablemente es quien esté viendo estas transmisiones, es: pues yo tenía mi catálogo de Disney y lo veía en Netflix y luego me lo quitaron, pero se fue a Prime Video. ¿Por qué? Por manejo de licencias, manejo de derechos. ¡Ay, que ya me lo quitaron de Prime Video! Pues porque vienen con su plataforma, joven. Entonces, me imagino que es una cuestión similar en el cual sí podemos ver en catálogos distintos tal vez algunas de estas cintas, pero a final de cuentas aquí tenemos otra plataforma. Obviamente son distintas fortalezas o debilidades dependiendo de la plataforma, pero también tiene que ver con eso, ¿no? De que se está siendo, voy a inventar, digamos que en Filmin Latino está Rostros y Lugares, pero pues a final de cuentas tal vez en 2 semanas se le vencen los derechos porque ya pasan a la plataforma de ustedes. Hay algunas o varias que imagino que tienen las exclusividades, ¿no? Precisamente para esta plataforma. ¿O están en proceso? Pues sí. Pues estamos justo en proceso, un poco ahorita justo lo que te platicaba antes de entrar como al aire. No sé si se diga así en temas sí. Online, pero lo que te decía es, todavía estamos como en una etapa justo de ajustes y de dejar la plataforma al centavo para justamente, ya que tengamos la operación al 100, poder lanzar algunas exclusivas. Ahorita digamos que sí estamos probando la plataforma incluso con esta curaduría que te digo, pero sí evidentemente que puedan estar en otras plataformas. La ventaja aquí es que estamos pues manejando estos precios mucho más accesibles y de alguna manera preferenciales para poder pues empezar a competir, ¿no? De alguna manera, como bien dices, ya hay otras alternativas y ahorita lo que estamos buscando es competir, posicionar la plataforma y tener como una pues una interacción importante con el público para que también nos volvamos la favorita de ellos, ¿no? Y no solamente con el contenido, sino también con la funcionalidad. Entonces, estamos en ese proceso. Ok. A ver, y otra pregunta, quién sabe, aquí es donde me dicen, oh, y se me cayó el internet, fíjate. Bueno, estamos viendo y aquí sí estaba hasta yo resaltando nuevamente. Chequen porque nuevamente dependiendo, fíjate, las razones del corazón sí yo la vi, pero si la quiero volver a ver, pues me la puedo echar por 25 pesitos que honestamente se gastan más en un café del Oxxo. O sea, no hablemos ni siquiera de un café de un Starbucks o cualquier otra marca que no nos pagan patrocinio, pero debería, ¿no? Sale mucho más barato. Sin embargo, hay plataformas, por ejemplo, como Mubi, que tienen propuestas muy interesantes en las cuales tienen también contenido gratuito. Obviamente no es el contenido on demand. O sea, por ejemplo, digamos, Rostros y Lugares. Uy, qué buena película. A mí me encantó precisamente cuando la vi. Y tengo que estar tal vez al pendiente de una producción. Y si me voy precisamente en el catálogo, veo, nuevamente sabemos que esto está en proceso. Digamos que está en una versión beta casi como para hacer de usuario definitivo. Pero vemos algo que está contenido en vivo. Una pestaña que ahorita me está mandando una espantosa X. Pero vemos que está la oferta en vivo. ¿De qué carajos qué tipo de contenido se estaría ofreciendo en esta categoría? ¿Quién se quiere aventar? ¿Seguimos contigo, Arturo? Vas, o Jaime, si quieres. Pues el contenido en vivo, estábamos esperando que sea Dan Campos el que lo pueda proveer. Ah, fíjate que curiosamente no me dejará. Ah, ya hasta te adelantaste. Ok, este programa va a estar disponible allá. Ay, sí. Pronto. Sí, la idea es en nuestras transmisiones en vivo tener una interacción muy importante. Al tener nosotros cine mexicano, vamos a comenzar a tener entrevistas en vivo con directores, con actores, con equipo de producción, con periodistas como tú. Entonces, esa es la idea de nuestro canal en vivo dentro de nuestra plataforma. Dar un contenido extra que básicamente nadie va a tener, porque nosotros vamos a tener estas películas mexicanas. Son lo que en algún momento eran los extras de las películas, entrevistas con el director, este tipo de cosas, que no se estila ya en México, que lo tiene, por ejemplo, iTunes, pero solo en producciones, en grandes producciones. Ajá. Pero en producciones mexicanas no lo ves, no existen. Y esto es lo que nosotros eventualmente estaremos dando para las películas que podamos tener, particularmente mexicanas, pero por ahí esperamos tener un par de sorpresas internacionales. Añez Varda ya le marqué, ya la Ouija la tenemos por aquí en la oficina. Entonces, queremos entablar una conversación con ella. No hablo francés, pero hay uno de los muchachos aquí de parte del equipo de Plataforma Cine que sí habla. Que también es de eso no hemos hablado, ¿no? Quiénes componen Plataforma Cine y el tipo de gente que está detrás de este proyecto. No nada más somos Arturo y yo, sino que hay más personas que están apoyando en Plataforma Cine y que cada uno de ellos está cumpliendo una labor muy importante. Nosotros estamos trabajando en el área de marketing, tanto Arturo como un servidor, pero hay gente que se está encargando específicamente de la programación, de conseguir nuevas películas o de eventualmente producir películas y que puedan estar directamente en exclusiva en Plataforma Cine, ¿no? Uh-huh. Ahí está, muy interesante el tema. Voy a hacer el shameless plug porque desde luego aquí es como si estuviera presentando tal vez mi no tarjeta de presentación, pero gente que sabe, hay películas como Todo el Mundo Tiene Alguien Menos Yo, que genial película mexicana. Tenemos un comentario track que hicimos precisamente tanto con el director como con una de las actrices, con Andrea Portal y con Alejandro Alemán. Entonces, lo triste es que había personas que dicen la película no la puedo conseguir en ningún lado. Estuvo en Netflix como creo que por 2 meses, una cosa así, y decían, pues yo la puedo ver gracias a que la tienes en la pantalla como se veía, que la tenía ahí, o sea, literalmente, pues supe de la película porque se ve sobre tu espalda. Entonces, no sería el tipo de contenidos, estarían mejor producidos desde luego, pero serían precisamente esos extras que tú nos estabas platicando, Jaime. Un comentario, pregunta que nos está llegando precisamente por parte de la audiencia también. Ahorita que estamos comparando, por ejemplo, los precios que ya vimos que compré en video, sí, yo sé que Sonic te sale en X cantidad, Sonic es de estreno, nuevamente sabemos que son otras categorías. Sin embargo, y esta es una advertencia que yo sí le doy a la audiencia y una pregunta que va ahorita con ustedes, compañeros, y que tiene que ver directamente con el hecho de que, por ejemplo, esta semana hubo broncas en Estados Unidos, hubo hasta demandas de acción legal contra Amazon directamente por personal que compró una película. Sabemos que es un servicio digital, no es el disco en físico que tú lo puedes poner las veces que quieras, etcétera, sino que tú adquiriste la película. Está dentro del catálogo digital de Prime Video. Y resultó que así de buenas a primeras, pues ya no está en el catálogo. Ahorita lo mencionamos, se les vencieron los derechos, no los renovaron porque pues ya no era costeable. Pero yo pagué por esa película, entonces ya no tengo acceso a eso. Obviamente Prime les dice, bueno, Amazon les dice, ¿sabes qué? Si leíste la letra chiquita, ahí te dice que esa película va a ser para tu consumo por el tiempo que tengamos en la vigencia del manejo de derechos. Entonces, pregunta ahora sí sobre la plataforma. ¿Hay algo así de la letra chiquita que debamos de saber? De entrada yo creo que no, porque hasta donde recuerdo solo se maneja pura renta, ¿verdad? Es correcto. Sí, justo dentro de todo el análisis que te platicaba que hemos llevado en este tiempo, fue una de las opciones, ¿no? Es decir, vamos a vender las películas, vamos a crear también sistema como de streaming donde pagas una renta mensual y puedes ver lo que sea. Entonces, pues después de muchas, muchas pláticas, justo lo que llegamos al acuerdo principalmente, y por eso digamos que es esta primera etapa también como para ir probando, es justamente que sea algo sencillo, ¿no? Estuvimos investigando, obviamente, con la competencia, ¿no? En donde estas letras chiquitas que mencionan, pues te dan hasta 10 años, ¿no? Que puedas usar esa película aunque la compres, ¿no? De alguna manera, pues es limitativo, ¿no? Creo que por eso podría resurgir, quizás, si no el DVD como tal o el Blu-ray como tal, pues algún formato donde físicamente sí puedas conservar estas obras, ¿no? Que sí pagues un precio, pero al final del día, pues sí lo puedas acceder cuando sea, donde sea. Y aquí, por eso, ahorita, digamos, esta primera etapa, decidimos irnos por la renta para no comprometer, ¿no? Y sobre todo no darle un mal sabor de boca a los consumidores, ¿no? Que pues en 5 años digamos, no, pues ya no, se me acabaron los derechos o en unos meses o en un año, ¿no? Y pues la gente empieza a decir, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Porque pues muchas veces tampoco leemos las letras chiquitas, ¿no? Salvo, creo que Jaime sí lee las letras chiquitas cuando saca una tarjeta de crédito, un seguro. Pero solamente gente específica en ese caso, ¿no? Pero pues normalmente ya estamos muy acostumbrados, ¿no? Que igual sale el mensaje de la computadora, estás dispuesto a borrar este archivo y tú le das que ok, ¿no? Porque ya es en automático y pues de alguna manera pues se ha vuelto un vicio en ese sentido cada que actualizan redes sociales o no y te van avisando como los comentarios. La verdad es que yo conozco a muy poca gente, si no es que a nadie, que lea realmente estos avisos y es parte también como de esto que te platicaba, crear una plataforma que sea sumamente amigable, que haya obviamente transparencia entre los usuarios y la plataforma y que pues, sea también real y operativa en ese sentido y muy accesible, ¿no? No sé, Jaime, si se me está olvidando algo más. No. Por eso estamos entrando con mucha cautela en ese sentido, Dan, no queremos defraudar al público, no queremos defraudar a la audiencia, queremos que la gente tenga una experiencia lo suficientemente agradable entretenida y que puedan regresar. Los queremos por mucho tiempo y no queremos alejarlos. No queremos nada más una suscripción y olvidarte hasta el año que entra me preocuparé por ti, sino que día a día podamos estar al pendiente de tus necesidades, de los gustos que tienes en cuanto al cine, del tipo de películas que quieres ver en una plataforma como esta. Y por lo tanto hemos sido muy cautelosos en ese sentido de, por lo pronto no tenemos este esquema de venta de películas en lo que podemos, porque no es privativo nada más de las grandes plataformas, es cuestión del dueño de los derechos de la película. Entonces, en ese sentido, estamos sujetos a lo que el mercado está diciendo y queremos que si vas a comprar una película, la puedas tener el mayor tiempo posible. Entonces, cuando tengamos la posibilidad de venderte una película es porque ya vamos a saber que si bien no se nos va a vencer el derecho a los 15 días o pues sabes que primero de enero de 2021, ¿sabes? Adiós, porque la película ya no va a estar, ya no tengo la posibilidad de seguírtela ofreciendo. No, queremos de que la puedas tener durante mucho tiempo y que la puedas ver las veces que quieras, pues es que a final de cuentas es por lo que estás pagando ya una tarifa, un costo premium, ¿no? Uh-huh. Sí, son esos detallitos que nuevamente uno como consumidor, cuando usualmente uno es el que quiere todo y no quiere dar nada a cambio, son esas pequeñas peculiaridades que uno se debe de quitar. Ya hablamos, yo en serio estoy muy preocupado por el abaratamiento de los contenidos, porque en la percepción general es eso de que casi casi págame porque use tu contenido. Y recuerden, o sea, si tú no estás pagando nada por un tipo de servicio es porque en realidad tú eres el producto que se está vendiendo, tus datos o tu información. Aquí estás pagando literalmente por el consumo. Ya hablamos, por ejemplo, del manejo de los precios. Una cosa que me faltó mencionar, pero que ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando entran con cada una de las películas. Ojo, que es una ventaja y también yo creo que puede ser una desventaja por el manejo de cultura digital que se tiene en México, que este año tuvo que dar brincos forzados por distintas circunstancias. Porque, por ejemplo, muchos les costaba trabajo, por la desconfianza de los bancos, asociar una tarjeta para hacer los pagos con los servicios de streaming. Aquí, por lo que podemos ver, se tiene precisamente la asociación con PayPal, que usualmente si eres una persona que usa servicios digitales, pues prácticamente es no un hecho, pero sí es muy probable que tengas una cuenta de PayPal porque lo usas en muchos lugares. Y yo creo que es una de las facilidades precisamente para el consumo que, pues, ok, yo confío, PayPal tiene distintos filtros de seguridad y eso le ayuda a uno como consumidor precisamente a establecer ese vínculo de confianza de que pues no es una plataforma que me vaya a transear. Tienes por lo menos ese filtro de seguridad. Pero por el otro lado está los que, ay, no puedo pagar en el Oxxo, perdón que haga ese tonito, pero es el que mejor se me da. No puedo pagar en el Oxxo para ver tu película. Pues bueno, igual ahí cómprate una recarga digital o algo por el estilo, que también podría servir como que una especie de separación. Pero no hablemos de esos peros, más bien hablemos un poco acerca de en qué lugares la gente se puede dar por enterado de las distintas ofertas y de, ahora sí que cómo va avanzando. Están en varias plataformas, ¿no? A ver, Jaime, tú que estás aquí en Cuadro. Sí, no, pero dices no hablemos de eso, pero sí hablemos de eso. A ver, viene. Fue un asunto que lo platicamos. ¿Hacia qué público estamos dirigidos? Uh-huh. ¿Hacia qué usuario de internet es el que estamos buscando? Y estamos buscando gente joven, de cierto poder adquisitivo, exactamente lo acabas de decir, pueden ir al Oxxo y pagarlo allá en el Oxxo y pueden regresar. Esa experiencia, que sí, la idea es que eventualmente sí la podamos tener, no era la primera experiencia que queríamos darle al usuario. Porque el usuario en el rango en que más o menos vamos a estar trabajando, de cierta edad, de cierta juventud, ya puede tener PayPal. Si puedes tener una tarjeta de débito y si puedes tener una tarjeta de crédito, también puedes tener fácilmente PayPal. Si tienes que ir a pagar al Oxxo, posiblemente o difícilmente estés dispuesto a pagar por una película, sino que la vas a buscar pirata, o la película que te interesa es o una comedia muy una comedia mexicana de las peorcitas, o una película de superhéroes que de todas maneras la vas a querer ver pirata. No era el público al que estábamos buscando y por lo tanto decidimos desde el principio entrar con PayPal. Vamos a tener un sistema de pago de tarjeta de crédito, vamos a tener un sistema de pago a través del Oxxo, y por lo tanto esas transacciones son en efectivo con un código, pero se vuelve más burocrático y la gente le da más flojera. O sea, si te aliena, ¿no? Sí, si tienes que hacer todo eso para poder ver una película, afuera del Oxxo hay un puesto de películas pirata y ese es el que van a querer ver. Entonces, sí era muy importante todo eso que tú acabas de decir. Lo platicamos mucho. Los estudios que estuvimos viendo son PayPal es tal vez el principal medio de pago y el que le da mayor seguridad al consumidor de que sus datos no se los va a quedar por ahí una empresa turca en el mejor de los casos o china o rusa en el peor. Y entonces fue por lo que nos decidimos nosotros a entrar de inmediato con PayPal. Ya sabemos que hay un cierto grupo de poblacional de cierta edad a la que se le va a dificultar el PayPal y otro grupo que va a preferir pagar en el Oxxo, ¿no? Entonces, esas van para nuestra segunda etapa, esas van para más adelante. Ya sabemos que esta es una carrera de largo aliento, no estamos aquí para ser una de estas empresas que nada más lanza su plataforma, que se suscriban 20,000, 30,000 personas por un año, les quito su lana y las olvido. Esta es una carrera que estamos listos para un maratón. Hemos tomado muchas vitaminas y nos hemos cuidado para no engordar en pandemia. Y entonces estamos dispuestos a estar con ustedes durante muchos años, no nada más unos cuantos meses. No queremos ser, si quieres también ahorita hablamos rápido de festivales de cine, pero no queremos ser de estos festivales de que ahorita todo en este instante, todo te lo vamos a dar gratis durante 3-4 días y vámonos, adiós, te olvidamos. Estamos aquí para durar, estamos aquí para estar contigo y acompañarte todo este camino. Exacto, y si me permiten ahí agregar, como bien dice Jaime, estudiamos, platicamos el tipo de público que estábamos buscando y dentro de esta búsqueda, de alguna manera, todo lo que se ha manifestado en este año nos ha hecho movernos del lugar en muchos sentidos. Y justamente, pues platicando por lo menos yo entre amigos, también, aunque estén pagando una plataforma, ya ha pasado tanto tiempo en casa que de alguna manera ya la dominan, ¿no? Y el contenido, digo, con todo respeto, obviamente, esas grandes plataformas que tienen mucho presupuesto y que están generando incluso contenido nuevo, de alguna manera también ya es repetitivo, ¿no? O sea, los mismos documentales de Netflix, que puede haber uno extraordinario, después se empiezan a copiar o a clonar de alguna manera. Amazon pues maneja su catálogo, pero también es de alguna manera restringido y enfocado como a lo comercial, ¿no? Viene Disney Plus, que también va a ser un monstruo, ¿no? Pero también su contenido es como muy definido y para un público muy específico. Y como te decía hace rato, muchos tenemos ya años de dedicarnos a esto del cine y parte de lo que se ha visto en los últimos años sobre todo, y creo que Jaime no me dejará mentir, es que un ejemplo es la Cineteca Nacional, ¿no? La Cineteca Nacional en sus números ha reportado incremento tras incremento de gente que ya no está dispuesta a ir a un cine tan comercial como podría ser un Cinépolis, Cinemex, en donde pues aunque salga una película nueva, pues la ves en las 14 salas, ¿no? En 10, ¿no? Y tienes 4 ahí como que están pasando de moda para ver solamente el estreno ese fin de semana, ¿no? Y pues la gente también se harta y se cansa de que, pues de alguna manera entremos a este sistema metodológico de estar impactando con lo mismo. Y lo que sí creemos es que hay otro tipo de cine, hay otras historias que se tienen que contar y parte, digo, también si pudieron notar en la sección de cine, que ahorita es mexicano, evidentemente por el tipo de catálogo que tenemos, pero lo nombramos cine en tu idioma, ¿no? Y como bien decía Jaime al principio, también nuestra búsqueda es encontrar contenido latinoamericano que pueda mostrarse, que muchas veces no llega más que por medio de festivales a mostrarse en ciertas salas. Y pues queremos también brindar esa oportunidad, ¿no? Que haya películas que valgan la pena o que no encontraron una salida comercial puntualmente en cines y que están ahí, pero que vale la pena ver y que vale la pena contar esa historia, de alguna manera, pues que encuentren también en este espacio un espacio de mostrarse pues a nivel México e internacionalmente, ¿no? Efectivamente, a final de cuentas sirve como una ventana, y aquí es algo que, por ejemplo, yo he platicado con otros camaradas sobre otros temas, pero que curiosamente creo que aplica muy bien aquí. Y a final de cuentas es el manejo de los nichos, porque también hay una cuestión. Obviamente, una propuesta es más comercial y tiene mayor alcance mientras más puedas abarcar. Netflix es el mejor ejemplo, que Netflix, yo sigo diciendo, es el botadero de los Walmarts, porque te encuentras muchísimo churro, tiene también ya muchas cosas muy buenas. Pero también eso se debe a que están produciendo mucho. Y ahí tienes. Fue una lucha muy interesante que yo creo que ya está a punto de terminar. Literalmente, por parte de Netflix era: queremos convertirnos nosotros en HBO antes de que HBO se convierta en un Netflix, o sea, en un servicio de streaming. Curiosamente, ya están en el punto en el cual están casi entrelazados. Digo casi porque el servicio de HBO Max pues no tiene el alcance que tiene Netflix a nivel mundial. Pero precisamente en eso, la compañía de Reed Hastings se adelantó y súper bien. O sea, es la propuesta de que cada semana, si tú viste una serie que te gustó, la siguiente semana vas a tener otra serie o otra película. Y ahorita, algo que tú mencionaste, Arturo, que es muy característico. Cuando hablaste de los documentales me dio risa porque dije, claro, todos los documentales son de comida y son de tacos, pero creo que eso es más bien porque a mí lo que me gusta ver tal vez en Netflix, y pasé de las crónicas del taco a street food pero de ahí me fui, te puedes ir yendo de literalmente documentales de comida y ver un episodio diario durante prácticamente todo el año, ¿no? Pero bueno, ese es otro detalle ya particular. Pero regresando al punto pivotal, y yo creo que de aquí ya vamos ahora sí a la recta final. Perdón por haberlos acarreado hace rato, pero sí quería empezar a mencionar las redes sociales, pero lo haremos ya ahorita para el cierre. A final de cuentas son nichos. Entonces, yo, si estoy suscrito a Netflix, Netflix es como la televisión abierta y prácticamente todo el mundo la tiene que tener. Si quieres contenido familiar, vas a contratar Disney Plus y vas a cancelar Netflix y vas a cancelar Prime o cualquier otro servicio que tú tengas, ¿no? Porque igual tú quieres que tu familia vea siempre ese contenido familiar. Ese no está compitiendo. El que tú quieras ver al Mandaloriano, el que tú quieras ver las películas de Disney, los Simpson, no va a competir con, por ejemplo, Abril en un mundo extraordinario. Oye, pero esa animación, el público es muy distinto. Entonces, creo que ahí afortunadamente se cuenta precisamente con el distintivo es lo suficientemente característico. Y pasa, por ejemplo, yo me atrevería a compararlo en cierta medida con Mubi en el manejo de catálogo, porque también es un sector súper especializado. Y ahí, por ejemplo, te manejan es que nosotros hacemos una curación personalizada y su equipo es impresionante y son súper bien alivianados. Es otro perfil. O sea, también, si yo quiero ver el catálogo de Mubi, es porque quiero ver la última película rara que consiguieron de distribución de derechos de Rotterdam. Pero pues eso no va a competir con lo que tenemos acá porque, vuelvo al punto, cine mexicano que yo vi en festivales y luego me preguntan, ¿dónde carajos lo puedo ver? Y pues les tengo que decir que con la pena tuvieron que haber estado en un momento y en un lugar. Ahorita yo creo que ya sería más fácil decirles, espérate tantito, es muy probable que pueda aparecer ya en una especie de plataforma como esto. ¿Por qué? Pues porque es el nicho, no sería el sector en el cual estaría más direccionado. Pero bueno, últimas palabras o comentarios antes de que pasemos ahora sí a promocionar los lugares en los cuales puedes saber más información. Arturo, Jaime, ¿quién ven? ¿Quién ve? Arturo, vas. Paz, Jaime. Bueno, pues no, pues primero que nada agradecer, ¿no? Por el espacio y pues invitar a la gente a que pruebe la plataforma, que de alguna manera, pues también si tienen comentarios son bienvenidos, ¿no? Estaremos muy pendientes de atenderlos, de revisarlos y de obviamente ir creciendo en equipo, ¿no? Creo que esa es una parte importante de lo que decíamos para poder crear esta sinergia, creo que es importante que sientan esa confianza el público que se inscriba, ¿no? Hay muchas películas como decíamos, de diferentes temas. El catálogo de cine nacional creo que es interesante, ¿no? Lo que decía Jaime de esta película de Abolición de la Propiedad, de Jesús Magaña, está Espacio Interior también, que es una película con Kuno Becker, ¿no? Por ejemplo, en Abolición está Yslinder Vez, Humberto Bustos. O sea, también tenemos como talento, ¿no? Y cast, que de alguna manera pues son otro tipo de películas que en cartelera quizá no duraron tanto por lo mismo, porque no tuvieron la difusión o no tuvieron el presupuesto publicitario que podría tener un Harry Potter o un Transformers, ¿no? Pero no por ello le resta importancia o calidad al proyecto, ¿no? Si quieren Jaime. ver, si quieren ver de dónde salió ese meme de Carmelita Salinas, con los lentes oscuros, pues no se pierdan Carta Selena, ahí la van a poder encontrar. ¿No? Oye, Exacto. Las razones del corazón de Arturo Ripstein, que sin duda es una de nuestras cartas fuertes, Correcto. que aunque la puedas ver en cualquier otro lado, no la vas a encontrar a ningún tan barata como en plataforma cine, ¿no? Entonces, son de esas películas que marcan ciertas épocas del cine mexicano y que forzosamente tienes que verlas. Batallas íntimas de Lucía Gajá, sin duda es una de las películas que también que verdaderos documentales, porque tú hace rato estabas hablando de cosas de comida. Esos no son documentales, esos son Son reality shows. Son reportajes glorificados. reality, sí, exacto. No, no, no. O sea, queremos dar una propuesta. Ah, rápido, hablando de festivales, la idea es que un festival pueda vivir en plataformas cines, y además tener un ingreso. ¿Qué es lo que pasó ahorita en pandemia? Pues que todo el mundo se fue al filming latino y tuvo que ser gratis. Esta situación no se va a poder repetir el año que viene. O sea, ya no hay forma de que un festival lo puedas tener gratis en alguna plataforma. Ninguno, ¿eh? Por ahí habrá alguno en un pueblito, hay unos de esos en un pueblito de Michoacán, de espantos que no da, pero pues no das 2 pesos por ciertos, por ciertas cosas. Pero festivales que tienen contenido de calidad, cosas importantes, no van a poder seguir estando en plataformas digitales de manera gratuita. Van a tener que estar en plataformas, por ejemplo, Cinépolis Click, en donde el costo se les va a ir a las nubes. Si lo van a meter Exacto. en Prime, va a tener que ser por transacción y va a tener que ser por película, y también los costos van a ser muy altos. El costo de desarrollar una plataforma propia para cada uno de estos festivales va a Es una ser locura. casi imposible. Pensando, Docs, que Docs, el equipo de Docs MX es uno de nuestros aliados. Docs ya estaba trabajando en una plataforma propia, y es un trabajo monumental, es un trabajo realmente increíble el de desarrollar una plataforma. Nosotros tenemos un año desarrollándola y hemos estado platicando durante, y han sido reuniones y reuniones y juntas y juntas, que en la pandemia pues nos hacen tener juntas a las 8 o 9 de la noche o a cualquier hora, pero desarrollar una plataforma de este calibre realmente es algo bastante complicado. No es de que llego yo y me compro un software o rento un software y ya lanzo mi sitio para poder desarrollar mi propia plataforma. Hay esquemas medio híbridos en donde tú nada más pones tu sitio y alguien nada más te ayuda con el servicio de los videos. La idea aquí es una plataforma lo suficientemente robusta. Nos estamos basando en servidores de Amazon para que no haya esto de que se nos caiga en determinado momento. Si llega un festival y dice, yo quiero estar con ustedes, y nada más voy a tener a 100 personas o 1000 personas, y pues es tanta la cantidad de gente que se nos va a caer el sistema. Aquí vamos a tener la suficiente robustez para que no tengamos nunca ninguno de esos problemas. Se usan varios canales, ya eso es muy técnico, pero se usan varios canales, varios servidores, varios pipelines para que tengamos esta robustez de la que hablo, y seamos una plataforma que pueda soportar tener ingresos de básicamente todo el mundo, por lo pronto de toda América, ¿no? Fíjate, y eso es algo muy importante y muy valioso. Bueno, sí, los detalles técnicos a mí sí me interesan. Yo sé que a la gente no tanto. Bueno, antes era con Akamai y ahorita con AWS es práctica. O sea, Amazon le maneja los datos a Netflix. Ahí nomás para que se den, se den la idea. O sea, estamos hablando de robustez, lo más fuerte que hay. Y curiosamente era un negocio secundario que vieron que lo podían vender. Pero bueno, eso es para literalmente para otro programa. Pero por ejemplo, es muy importante. Y efectivamente, ahorita que lo mencionaste, es algo de lo que yo criticaba. Y ahí chequen en los episodios viejos de The Dailies. Eso no me dejará mentir. Porque también en el caso de los festivales este año fue para que la gente se acuerde que siguen vivos. Porque si no, se dan cuenta que pueden existir sin ellos y ni lo mande Dios. Yo nada más voy a vivir de Netflix porque es el que tengo contratado. Curiosamente, surgió esa necedad y esa necesidad. Yo creo que las dos al mismo tiempo. Y qué bueno que lo mencionas, Jaime, porque efectivamente es muy difícil que una plataforma se pueda mantener. Y más si uno se trata de establecer con el manejo de que me mantenga el gobierno, de que sea completamente gratis. Había subsidio, no se nos olvide. Todos esos festivales estaban subsidiados. La mayor parte de los festivales o tienen el apoyo del gobierno federal o tenían o tienen todavía el apoyo de los gobiernos estatales. Pero ahorita, entre la pandemia, la 4T y el nuevo presupuesto y los rateros y los traidores en el partido gobernante, lo único que están diciendo es, pues se les acabó la lana. Ya no van a tener ustedes esa lana para poder aventar las películas gratis a todo mundo. Van a tener que recurrir a otro esquema y aquellos que puedan sobrevivir son los que van a poder tener, van a tener que tener un medio de salida híbrido, tanto en salas como digital. Uh-huh. Y ¿a qué van a tener que recurrir? Pues ya no van a poder ir tan fácilmente a Filmin Latino porque... pues hay que cobrar y ya no les van a cobrar poquito. Y recordemos que Filmin Latino, si no me falla la memoria, se les termina el contrato este año y el año que entra ya se rescinde, No sabemos. Porque salía caro. Ya no sabemos qué es lo que va a pasar con esta plataforma. Sí, sí, porque recordemos que la plataforma es española y ojo, porque el Filmin de España es una chulada. O sea, ahí pueden ver, por ejemplo, la serie de Catch Fire se me fue el nombre, y lo peor del caso es que tuvimos a Christopher Canwell, showrunner de la serie de Halt and Catch Fire, lo tuvimos de invitado aquí en Churros y Palomitas, para que vean que no les traemos a cualquier gato, tenemos gente de ese nivel, como Arturo, como Jaime, como Christopher, desde luego, y precisamente ellos los encuentran allá, en Filmin Latino, en series, y en eso están, pues está muy regionalizado, y son otras características, es muy fácil para uno criticarlo, y recordemos, y ahora sí, ya antes de irnos al manejo de las series, que hacer una plataforma de streaming, imagínate que tú tienes casi 2,000 millones de dólares, pues con todo el dinero del mundo podrías invertirlo y usar la fórmula de Hollywood para que sea exitosa. Y pues, ¿qué creen? Ahí les recordemos este bonito caso que se dio ya en bancarrota hace un par de semanas y van a matar la plataforma de Quibi. Organizada entre otros personajes por el mismo Katzenberg, que no sé si le suene, estuvo en Disney, estuvo en DreamWorks. Juntaron casi 2,000 millones de dólares, 1.75, los quemaron en menos de un año, la plataforma se fue al carajo por varios factores, y eso que sí contrataron gente con contenido de calidad, Guillermo del Toro estaba ahí, Sam Raimi estaba ahí, no era cualquier gato, entonces sí, hacer una plataforma no es nada más de que se me antojó y yo lanzo, requiere un chorro de estudio, requiere un chorro de trabajo, requiere un chorro de tiempo, por lo cual honestamente se agradece muchísimo ahora sí que el esfuerzo que se está teniendo para lograr esta difusión, sobre todo, y bueno, tú lo puedes mencionar muy bien, Arturo, y lo has mencionado y precisamente hasta tienes la evidencia a tus espaldas, el hacer cine no es cosa sencilla y uno tiene que estar luchando precisamente por estos canales de difusión. Precisamente para que se logre, pues para que uno pueda seguir trabajando y seguir viviendo de esto. Y para que uno pueda seguir viviendo de esto, pues uno tiene que recibir ingresos. Entonces, no se malacostumbren a esos detalles. Pero ahora sí, si les parece, pasemos a la sección de, como yo les digo, la del Shameless Plug. Si queremos saber más de plataforma cine, están en varias redes sociales, ¿es correcto? Sí, estamos en Facebook. Nos pueden encontrar como arroba plataforma cine, en Twitter y en Instagram. Twitter, Instagram y también ya empezamos en TikTok. Vamos a estar también como plataforma. Dios, ¿vas a estar haciendo lip syncs de canciones ahí Jaime? sí, pronto. Vamos a estar Arturo y yo bailando. Exacto. Exacto, exacto, exacto. Entonces pronto vamos a tener, sí, TikTok, plataforma guión bajo cine, Twitter, Instagram y TikTok. Estamos como plataforma cine y obviamente nuestro canal de de YouTube, ¿no? Y la página que es www.plataformacine o http://plataformacine.com, ¿no? Que es ahí donde pueden acceder ahorita a la plataforma, que también por ahí estamos compartiendo un video de cómo hacer uso de la plataforma, que es como muy sencillo, te registras, eliges tu película, la pagas y la puedes ver, ¿no? Que de hecho, eso es bastante rápido. Literalmente en la mañana, en lo que estaba haciendo pruebas, ahí está. De hecho, si fijan, aquí está mi cuenta, ahí está con mi nombre y todo. O sea, en 2 minutos, es más, si tienen Facebook, en 1 minuto literalmente asocian datos. Y si tienen su cuenta de PayPal asociada, en 2 minutos ya hasta compraron su primera renta. Entonces está fácil. Y aquí mismo, para que no se compliquen, ay, es que no me supe aprender el nombre que utilizan en Instagram. Es que quería ver ya las coreografías que hacen los muchachos en TikTok. No se preocupen, en la página de Plataforma Cine, aquí están precisamente todas las ligas de las redes sociales y es hacia donde los van a direccionar. Gracias por lo de muchachos. Oye, estamos en la flor de la juventud todos, ¿eh? Entonces, los 50 son los nuevos 20 y los 40 ni se digas, estamos en la adolescencia todos. Ay, sí. Y con esto terminamos. Nada más, antes de despedirnos, quiero dar un sincero agradecimiento a todos los que nos estuvieron acompañando precisamente durante estas transmisiones. Y de la misma manera también agradecimiento a quienes nos están apoyando en distintos servicios. Nosotros, por si no lo sabían, estamos en Patreon. Sí, también estamos en Patreon, pero somos de los que arrancaron de los primeros que tuvimos aquí en Patreon. Encuentran distintos contenidos, obviamente referentes al cine. Hoy publiqué precisamente un texto acerca del documental 499, que se presentó precisamente en Morelia, se presentó en Tribeca. Encuentran muchísimo contenido en crítica. Ahí tuvimos un comentario track de Borat, aprovechando la plataforma. Y también a los que nos están apoyando en Twitch. Si ustedes tienen una cuenta de Amazon Prime Video, ¿qué creen? Pueden apoyar el programa, los programas que hacemos en Churros y Palomitas sin que a ustedes les cueste absolutamente nada. Entonces, aquí tenemos un post en el cual se explican, son 5 pasos en los cuales asocian su cuenta de Twitch. Bueno, crean una cuenta de Twitch, la asocian con su cuenta de Prime Video y se suscriben a nuestro canal en Twitch. A ustedes no les cuesta absolutamente nada. Le quitan un par de dolaritos a el señor Don Amazon, a Jeff Bezos, y me lo dan a mí para que sigamos entrevistando y difundiendo los talentos mexicanos como los que tenemos el día de hoy. Y bueno, gracias a ellos que nos apoyan, gracias a los que están Patreons, van a ver sus nombres en los créditos finales. Y desde luego, Arturo, Jaime, muchísimas gracias por su tiempo, su paciencia y por la charla. Se puso re buena. Recuerden que aquí tienen su humilde casa. Y sí, este fue un programa para promocionar el producto y servicio que están ofreciendo unos camaradas, pero creo que vale la pena que se sepa de este servicio. Arturo, Jaime, muchísimas gracias, en serio, ¿eh? No, pues gracias a ti por la invitación y por la oportunidad. Va que va. Y pues bueno, ya saben dónde seguirlos, búsquenlo como Plataforma Cine. Entonces, ahí encuentran toda la información referente. Y pues bueno, nos vamos. Y quienes hicieron posible este programa, los van a ver a continuación en los créditos. Gracias a todos. Vámonos. Gracias, bye bye.